vida digna para los pueblos si no se ejerce la autonomía, esta autonomía en la cual cada pueblo pueda vivir como quiere y como necesita vivir, y en la cual también se pueda construir un nosotros, un nosotras, donde cada uno, cada una pueda ser valorada como persona que hace y busca hacer comunidad armónica. ¿Cómo se construye o cómo se reconstruye esta autonomía perdida? Es el reto al cual cada uno de nosotros que estamos aquí, creo, nos enfrentamos. Cada quien desde nuestras comunidades y desde nuestras regiones, que sea hasta en el DF o en las comunidades más retiradas, con condiciones diferentes y con, pues, resultados de procesos históricos diferentes en cada zona. Pero todos y todas hoy de alguna manera subsumidos a esta locura mundial y nacional del capitalismo neoliberal como expresión dominante actual de la civilización occidental, que no solo nos explota y nos discrimina, nos destruye, nos reprime, nos mata, pero también nos permea tanto, nos transforma casi todos y todas en cómplices de esta barbarie dominante. Todos de alguna forma nos hacemos cómplices de ese desastre que estamos viviendo en el mundo. Todos y todas los que estamos aquí estamos tratando de romper con este dominio. Estamos poniendo lo mejor de nuestras vidas, y algunos, en el caso de Betty, de otros, otras, la vida misma, para construir nuevos caminos que nos liberen de esta aspiradora capitalista neoliberal occidental. Todos y todas tenemos que reeducarnos desde formas de pensar, de relacionarnos, de vivir no individualistas sino comunitarias, donde el dinero no sea el valor principal, sino la construcción de la convivencialidad comunitaria,